hay una comunicación telefónica al 451-1808. Le voy a pedir que se ponga los auriculares. Sí, buenos días. Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Gabriela? Habla Claudia Soria. Hola, Claudia, buenos días. Buenos días. Sí, yo quería hacerle una consulta, o más bien una inquietud, al intendente en relación al tema educativo. Soy maestra jubilada, conozco la situación de educativa de los jardines maternales de Guaymallén, y justamente por ser miembro de una asociación de investigación, estudio y práctica educativa en la primera infancia, conozco muy bien algunos jardines maternales que pertenecen al gobierno municipal. El tema es, la inquietud del ámbito académico concreto es, que allí, justamente en esos jardines en donde se ha trabajado por años con un proyecto educativo muy innovador y reconocido en el ámbito provincial y nacional, justamente allí, una de las directoras ha sido echada por problemas de salud, no la han ubicado en el lugar, en algún lugar para que ella pueda ofrecer todos sus saberes, sino que directamente la han echado. Y otras dos directoras que pertenecen a este grupo de jardines maternales tan reconocidos a nivel académico, han sido trasladadas. Yo quisiera saber realmente, en función a lo que estoy escuchando, ya lo escuchaba el señor intendente en el Canal 9, la verdad es que coincido con un criterio de realmente, ubicar los recursos en donde corresponde. Yo quisiera saber realmente si él está al tanto de esta situación, en fin, cuál es el fundamento de por qué educación pareciera que va por otro carril y no por el que está planteando el señor intendente. Bien, gracias, Claudia, y le dejamos la Bueno, yo le voy a contestar en forma general porque, en primer lugar, la responsabilidad de educación, como la de seguridad, no es del municipio. Yo pretendo ser bastante claro y honesto. No me gustan esos intendentes que asumen responsabilidades para sacarse la foto y después se la desligan. De un tiempo atrás, bastante largo, los CEOs, los Servicios Educativos de Origen Social, de alguna manera los administra el municipio por cuenta y orden de la DGE, con los criterios que marca la DGE, porque es el interrector. Sé que ha habido traslado, además, yo soy el encargado de firmar las cosas, vienen fundamentados desde la base. No me voy a poner a conversar sobre el plan educativo porque cometería un error, porque no es mi tema, no conozco en profundidad lo pedagógico. Yo he asumido un compromiso, y aparte son cuestiones particulares que no viene al caso plantear al aire. No acostumbro a contestar cuestiones particulares en un micrófono. Los CEOs son jardines que funcionan algunos en edificios adecuados, son varios, no sé si son 14 o 17 en este momento, pero son varios. Y a raíz de un hecho fortuito que ocurrió un poco antes que nosotros llegáramos al gobierno municipal, un jardín, el Solcito de Primavera, que fue vandalizado. Se movilizó la comunidad en aquel momento y logró que Vendimia Solidaria, que es un emprendimiento de un multimedio de comunicación, colaborara con 1.700.000 pesos para reconstruir. Cuando me fueron a ver a mí, yo dije, bueno, ¿qué puede colaborar el municipio? Vimos, pedimos los planos a la DGE, porque nosotros obviamente la experiencia de cómo debe ser una infraestructura educativa tiene que ser la de la DGE, y nos dimos cuenta que con eso no llegábamos a ningún lado, así que pusimos 1.800.000 pesos más y se logró hacer el Jardín Solcito de la Primavera. Cuento esta anécdota porque para mí fue un disparador. Ahí le pedí a la gente del área de educación que revisara el estado de la infraestructura, y hay varios que funcionan todavía en lugares alquilados. Los lugares alquilados generalmente son casas que no fueron construidas con el fin específico de funcionar un jardín, sino una casa de familia o lo que fuere. Por eso iniciamos un plan de construcción que nunca se hizo en la historia y que no le hemos dado mucha difusión. Yo soy enemigo de una excesiva difusión, lo hemos informado a través de la página de Facebook en forma sobria, que en este momento abarca a 3 jardines. Uno de ellos es el Jardín Cumelén, que funciona en la calle Correa Sal 400, que es notoriamente pequeño para la demanda que tiene, y lo estamos construyendo en la calle Alvarado, entre creo que Malvinas. Ya está en un 40% de avance de obra y esperamos que para septiembre, octubre podamos estarlo habilitando. También se está construyendo el nuevo edificio del Jardín Amanecer, que es el que pertenece a la zona de Rodeo de la Cruz. Se está construyendo en las calles Adolfo Calle y Sisiú, creo que es. Está recién en su primer avance, creo que tiene un 15% de avance de obra. Ya está publicado y creo que alrededor del 20 de marzo, días más, días menos, se abre la licitación del jardín Arroz con Leche, que es el que funciona dentro del municipio, por decirlo, que va a ir a la calle Yatay, a un terreno que recuperó el municipio en la calle Yatay. Así que nosotros esperamos que ese jardín esté funcionando primer trimestre o semestre del año que viene ya. Y tenemos el presupuesto reservado para construir el nuevo edificio del Jardín Maternal Huilén, que es aquel que hoy funciona en la Unión Vecinal Los Corralitos, en la calle San Pedro, San Pedro, uh-huh. Sí. Y que una vecina de la calle Estarace está realizando las mensuras y la donación que posteriormente enviaremos para aprobar en el Consejo Deliberante y licitar un jardín en la zona rural propiamente dicho, porque de hecho los chicos que van a ese jardín maternal hoy son de esa zona rural. Hasta aquí llega mi compromiso, por eso digo que está una huella, que el próximo lo dirá. Los aspectos pedagógicos no se los voy a contestar porque le contestaría a ciegas y prefiero ser respetuosa, uh-huh. Como fue Gloria, creo que dijo la señora. Claudia Soria, como fue respetuosa. En todo caso, Gustavo Bruno, que es el subdirector de educación, que se junte con él y le dé la respuesta que todo funcionario público tiene que dar.